Las Palmas es el objetivo solidario que se plantea este año el proyecto Intercentro Ubrique Blanco de Paz. Cada centro educativo está trabajando en diferentes proyectos, actividades propias, que van a redundar precisamente en los damnificados por el volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Se va a trabajar con toda la comunidad educativa, pero especialmente también con el alumnado, diferentes valores y entre ellos, evidentemente, el de la solidaridad. Nosotros vamos a hablarles a continuación de este proyecto y lo vamos a hacer con la coordinadora de Ubrique Blanco de Paz, con María del Mar Domínguez, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. María del Mar Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a hablar de Ubrique Blanco de Paz, vamos a hablar de este proyecto que se ha puesto en marcha ahora y que va a ir destinado precisamente a La Palma. Pero antes de comenzar, te quería preguntar, María del Mar, si te parece, por cómo, bueno, pues se está llevando a cabo, cómo se está trabajando a través de Ubrique Blanco de Paz en estos tiempos de COVID, ¿no? Sí que es cierto que Ubrique Blanco de Paz, pues lo conocemos por sus colaboraciones solidarias, por ejemplo, con la Asociación Saharaui cada año, ¿no? Los conocemos por esa gincana que, bueno, pues lamentablemente no se puede llevar a cabo, ¿no? Por la pandemia lleva ya un par de años sin desarrollarse, pero lo conocemos también por otras propuestas solidarias que van surgiendo y que se van dando a conocer a través de los propios centros educativos. El trabajo se mantiene, evidentemente, ¿verdad? Pues sí, el trabajo se ha mantenido en la medida de lo posible. Es verdad que hemos tenido que reinventar, que ya lo comentamos el año pasado en otra entrevista que tuvimos, nos hemos tenido que reinventar en algunas de las comisiones, por ejemplo, concretamente en la escuela de familia, pues en lugar de hacerla de forma física, pues se ha hecho de forma telemática. Y otras ha sido imposible realizarlas, como por ejemplo la gincana o como por ejemplo las representaciones teatrales a las que asistíamos. Esas no se han podido desarrollar justamente porque como es necesaria la interacción del alumnado y de varios colegios y eso ahora no es favorable, pues esas no se han podido desarrollar. Nos hemos adaptado a las circunstancias, a los tiempos y a las necesidades. Ubrique Blanco de Paz ya lleva mucho tiempo en funcionamiento, desde 2004 funciona nuestro proyecto y las actuaciones pues se adaptan a cada circunstancia. Este año hemos creído conveniente realizar esta actividad solidaria, partió de la iniciativa de una maestra, de Ana Suárez, y a raíz de ahí, de esa iniciativa, pues el proyecto ha hecho suya la iniciativa esta y hemos creado esta actuación. La hemos dejado libremente para que cada centro educativo desarrolle concretamente la actuación que considere más adaptada a sus circunstancias, a su alumnado, a sus condiciones o a su propio perfil educativo, ¿no? Y cada centro educativo realizará una actuación distinta. El objetivo es el mismo a todas, pero la singularidad se mantiene. Desde diseño de huchas con forma de plátano tridimensionales de las cumbres, pasando por el jabón que realizará el Fernando Gavilán, usando aceite usado que aportan las familias, o el Centro Benafeli, que ha realizado pulseritas de goma y bolsas de telas decoradas. La Guardería de la Esperanza pues realizará un mercadillo de libros. El Colegio Reina Sofía realizará un mercadillo de juguetes, visto de la cena una carrera virtual, el Sagrado Corazón, la Semana del Bocadillo Solidario y carta al alumnado de allí, y cartas de ánimo de nuestro centro, el Centro Ramón Crosa ha realizado ya unos marcapáginas, y el Colegio Abardela también, pues hizo en un primer momento un reparto de plátano a toda la comunidad educativa recogiendo donativos y después ha convocado un concurso de dibujo y pondrán también a disposición de la comunidad educativa y de la localidad esta chapa y recogerá los donativos que se consideren necesarios, ¿no? Y bueno, existen más iniciativas, pero concretamente ahora no sé exactamente la de otros centros, ¿no? Pero bueno, iniciativas muy variadas. Ah, el Centro del Visor de la Serna realizará también una carrera virtual y con el reparto de dorsales pues hará la recaudación. Creo que el IE Francisco Fató, creo que he visto yo también por redes que está haciendo cartas, redactando cartas, ¿no?, que se envían también a La Palma. No sé si forma pues parte sí, de ese proyecto. Más de un centro. Exacto. Y luego me nombrabas el Colegio Abardela, que este sí. No es de Ubrique, pero también participan en el programa. Cuéntanos. Sí, el Colegio Abardela no corresponde a la localidad, es el colegio de Benauca, de la localidad vecina. Pero bueno, nosotros en nuestra filosofía de intercambio de buenas prácticas e intercambio de buenas experiencias, pues trabajamos conjuntamente con ese centro. Ellos se aprovechan de nuestras iniciativas, que a veces por ser una localidad más fuerte, pues son iniciativas más potentes, y nosotros también nos aprovechamos de toda su imaginación, creatividad y singularidad que tienen a la hora de proponer las actividades, y trabajamos conjuntamente, aunque pertenecemos a proyectos distintos, ¿no? Pero sí, trabajamos de forma conjunta. Bueno, hay que decir que el proyecto, el programa Ubrique Blanco de Paz, el programa Intercentro, como tú nos comentabas, no nace en 2004 y en él participan los 9 centros educativos que existen en nuestra localidad, desde centro de educación, bueno, creo que incluso uno más, porque ha nombrado a la Escuela Infantil La Esperanza. La Esperanza. Que yo tenía entendido que eran los centros de educación infantil y primaria, el Colegio Sagrado Corazón, los 3 institutos de Ubrique y también entonces la Escuela Infantil, ¿no?, de La Esperanza. Sí, la escuela infantil en un principio no formaba parte del proyecto, pero no formaba parte de forma legal, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Pero luego desarrollaba todas las actividades, entonces, claro, en ese momento se decidió que lo más adecuado era que formara parte de pleno derecho, ya que todas las actuaciones eran respaldadas por su comunidad educativa, por su alumnado, por su profesorado, por su familia, y no estaban integradas dentro del proyecto. Entonces, pues de un tiempo a esta parte, pues sí, forman parte del proyecto, y tal y como llevan haciendo desde hace muchísimo tiempo, pues también respaldan todas las propuestas y todas las actividades y todas las iniciativas que presenta nuestro proyecto. Claro. Bueno, pues esta iniciativa solidaria, como decías, parte además, que nombrabas antes, ¿no?, esta profesora Ana Suárez, que fue un poco la pionera, fue la que comenzó, creo recordar, realizando con su alumnado esas pulseras para después venderlas, se colocaron stand en la calle, en la vía pública, ¿no? Dio muy buen resultado y yo imagino que a partir de ahí ya pues se aceleró todo el proceso, ¿no? Pues sí, esa ha sido la semilla, el germen, ha sido ese. Es verdad que bueno, que pensábamos como toda la ciudadanía, ¿no?, que algo habría que hacer, pero claro, desde nuestro proyecto se unifican también los intereses, se unifican el objetivo y se engrandece de alguna manera, porque claro, también arrastramos lo que tú decías, intentamos tirar pues eso del desarrollo de esos valores, ¿no?, de la solidaridad, del compromiso social, de la responsabilidad. Y así consideramos que el objetivo se consigue con mayor plenitud, ¿no? Claro. No solamente la recaudación económica puramente pura y dura, sino también el desarrollo de esos valores, ¿no? Entre nuestro alumnado y... Exacto, y esto, bueno, es algo un poco más amplio de lo que podemos pensar, ¿no? Yo imagino que las familias que tienen a menores en edad escolar, pues quizás si conversan con sus hijos lo sabrán, pero durante todo este tiempo en los centros educativos se ha estado hablando de La Palma, del volcán de Cumbre Vieja, de lo que ha pasado allí, de lo que es un volcán, de lo que puede ocurrir. No solo conlleva una actividad solidaria que se desarrolla puntualmente en un momento determinado en el centro educativo o no, sino que conlleva también un trabajo por parte del equipo docente de cara al alumnado, ¿no?, para explicar la situación, para darla a conocer y para saber también cómo ellos perciben, ¿no?, esta realidad. Pues sí, ese es, por decirlo de alguna manera, es una excusa, ¿no? Es una excusa para trabajar muchos ámbitos y muchos aspectos, incluso de la educación emocional, que forman parte del día a día, de la vida cotidiana, y que es conveniente de alguna manera relacionarlo con la vida, ¿no? Entonces, pues es un objetivo magnífico, ¿no? Porque nos aúna de esa manera los contenidos a trabajar y los hace más explícitos. Claro, y pues bueno, sí. pues cada uno imagino que le dará su enfoque, ¿no? Pues no sé si la gente de ciencia quizás un poco más en el ámbito, pues yo qué sé, de la geología, ¿no? De lo que es un volcán y demás, dependiendo del alumnado también, pues se le da un tratamiento u otro, pero en todos los centros educativos pues se está tratando este tema y se están, bueno, pues trabajando esos valores, ¿no? Y luego pues se refuerza con la actividad, una actividad que como tú decías, aquí la idiosincrasia particular de cada centro pues hace que se pueda desarrollar una iniciativa u otra, ¿no? Porque bueno, pues cada uno trabaja con sus AMPAs de una manera distinta, cada uno organiza ¿no? en su propio centro de una manera diferente y ahí también pues se da un poco esa libertad, ¿no? Pues sí, queremos permitir eso, ¿no? Que nadie se sienta condicionado, de la misma manera que también insistimos mucho en que la participación en este tipo de actividades nunca puede suponer una obligación a la familia. Claro. Sino que la familia se sienta con total libertad, ¿no? Es verdad que la respuesta que estamos teniendo de forma generalizada es una respuesta, bueno, que supera nuestras expectativas. Supera nuestras expectativas, pero también incidimos e insistimos mucho en que nadie se tiene que sentir obligado. Nadie se tiene que sentir obligado a realizar una actuación que a lo mejor no puede, ¿no? No es que no quiera, sino que no puede, ¿no? Entonces ahí nosotros intentamos siempre ser muy libres en ese aspecto, ¿no? No queremos condicionar a la gente de ninguna manera. Y además el término de el concepto de solidaridad es un término que depende de cada una de las personas. Nadie tiene por qué hacerme a mí solidaria, ni más ni menos, sino que es un concepto muy personal, ¿no? Claro. Y la solidaridad cada uno la considera de una manera determinada, ¿no? Exactamente. Hay muchas formas de ser solidario. Eso es. Pues sí. Y además cada uno en función a sus condiciones y sus circunstancias. Claro que pues sí. Sí. Bueno, de todas maneras, sí que hay aquí un aporte económico, ¿no? Que de ello también podemos hablar, y un aporte económico que se está intentando, bueno, por recaudar fondos a través de todas estas iniciativas por parte de los centros. Y todo esto después va a redundar en los damnificados de La Palma. ¿Cómo? A través de, no sé cómo se va a organizar, a través de alguna ONG, a través de, explícanos un poco. Nuestra intención es ingresarlo en la cuenta que presenta el Cabildo. Ah, vale. Esa es nuestra intención. Y la recaudación queremos tenerla recogida a final, después de las vacaciones, en torno a mediados o final de enero. Y entonces, cuando se realizará el ingreso, procuraremos informar detalladamente de la recaudación recibida y se hará el ingreso en torno a esa fecha. Claro. Bueno, esa es la parte de la contribución económica, pero como decíamos antes, cada centro ha considerado oportuno pues a ejercer esa solidaridad de la manera que ha creído bueno, pues oportuna, como decíamos, ¿no? Y bueno, me parece muy bonito el detalle ese de escribir carta. Escribir es una cosa, no tiene aporte económico, pero sí que es una manera de expresar la solidaridad, el compromiso y el apoyo emocional, ¿no? Que, no sé, me pareció bonita esa contribución, por ejemplo, ¿no? Pues sí, varios colegios también, con el alumnado de mayor edad, por supuesto, ha considerado conveniente y adecuado realizar esa actuación. Pues sí, escribiendo cartas de apoyo, de ánimo, en fin, sí, escrito, felicitaciones por algunos, por las vacaciones o por la Navidad, o en fin, enfocándolo cada uno y como ha considerado más conveniente. Claro, una manera de, bueno, decir estamos aquí, no nos olvidamos, ¿no?, de la situación. Exacto. Y os apoyamos, pues bueno, pues como podemos, ¿no? Pues ya sea vía carta o ya sea pues con un simple euro que puede servir, ¿no?, para formar parte de esa hucha y de esa recaudación final. No sé si también se pone a la venta algún tipo de cesta con la que las familias pueden aportar. Yo lo digo porque en otras ocasiones, cuando se ha hecho, por ejemplo, Gincana, cuando se ha hecho actividades solidarias, ¿no?, desde Ubrique Blanco de Paz, siempre ha habido una cesta para que la venta de papeleta de esa cesta, ¿no?, para poder también contribuir y sumar. No sé si en esta ocasión también la hay. En esta ocasión, para esta actividad concretamente, no se ha establecido este sorteo. Vale. Hemos hecho recientemente el ingreso de toda la recaudación que se hizo el curso pasado de la cesta de material escolar a Daniel Gómez Oñate. Sí. a Dani. Pues eso se le ha hecho, creo que ha sido hace 2 meses, cuando le hemos hecho la entrega de la recaudación de la cesta. Pero como estaba siempre asociada a la actuación de la gincana, sí, para esta actividad solidaria concretamente no se ha hecho el sorteo de material escolar, de la cesta, no. Era, bueno, pues algo es verdad que siempre estaba vinculado, ¿no?, a la gincana y a esa tarde de juego. Pero bueno, en cualquier caso, son proyectos solidarios que se realizan, ¿no?, a través de Ubrique Blanco de Paz. Y como decíamos, La Palma es ahora destinatario, pero no quita que, decida, ¿no?, apoyar cualquier otra iniciativa también solidaria de una índole similar, ¿no?, en el futuro. Pues sí. Además que, no sé, tenemos que sentirnos muy orgullosas de pertenecer a este pueblo que se vuelca con todas las iniciativas que se proponen. Siempre la respuesta supera las expectativas y en este caso supongo que pasará igual. Ya cuando tengamos el total, pues ya daremos cuenta también e informaremos a toda la ciudadanía y a la localidad de la cantidad recaudada. Y esperemos que tengamos que transmitir la enhorabuena. Pues seguro que es así, porque Ubrique siempre ha sido solidario y, y bueno, además todo lo que se hace a través de Ubrique Blanco de Paz pues también obtiene una respuesta bastante positiva, porque bueno, en realidad es que los centros educativos son un lugar de importante, ¿no?, por la labor, por lo que mueve y por esas relaciones que se establecen. Entonces el vínculo quizás es más fuerte, ¿no?, que si se organiza desde otro marco asociativo y no dentro de lo que es el ámbito de los centros educativos, ¿no? Ahí hay una importante muestra, ¿no?, de hacer realidad, ¿no?, los proyectos en este caso, ¿no?, de contar con esas contribuciones. Pues sí, yo creo que nuestro proyecto Ubrique Blanco de Paz tiene una consideración especial y es justamente esa, ¿no? Aunar todos los esfuerzos y todas las energías de todos los centros educativos de la localidad. Yo creo que eso es importantísimo. Esta mañana concretamente hemos asistido a una jornada de Escuela Espacio de Paz en Prado del Rey y siempre nombran nuestro proyecto Intercentro, siempre lo nombran. Es verdad que en la sierra existen otros proyectos intercentros, pero quizá con la potencia y la envergadura que tiene el nuestro, no. Y bueno, desde otras instituciones, normalmente siempre es desde fuera donde más se nos valora. No quiero decir desde fuera del proyecto, que Ubrique valora mucho este proyecto, por supuestísimo, sino digo desde otras instituciones exteriores, se nos valora muchísimo. Desde la propia delegación, eso de que todos los centros educativos seamos capaces de ponernos de acuerdo y enfocar nuestro objetivo a unos planteamientos comunes, pues es muy interesante, es muy interesante. Sí, sobre todo porque además lo reconocen desde la delegación, nos lo reconocen con mucha frecuencia también. Justamente esta mañana pues también han hecho gala del valor que tiene y la trayectoria que llevamos ya, porque al principio nos decían que nuestro proyecto era un proyecto de mucha envergadura, que igual no nos podíamos mantener con tanta altura. Pero al final, bueno, ha habido algunas cosas que se cayeron con el tiempo, que no perduraron, pero la mayoría sí perduran. Bueno, ahora puntualmente no con la pandemia que estamos viviendo. Pero bueno, yo supongo que cuando pasen estos malos momentos, ¿no?, pues se volverán a recuperar. Entonces, eso te alienta también mucho a seguir en el proyecto, a seguir ilusionándote, seguir queriendo mejorar cada año, proponer cosas nuevas, y en fin. Sé que es cierto que es un proyecto en ese sentido pues ambicioso, porque son muy dispares, ¿no?, las necesidades de un alumnado de una escuela infantil, ¿no?, de 0 a 3 años, que estamos hablando, por ejemplo, de La Esperanza, hasta los alumnos de instituto, pues son muy diferentes las necesidades que pueda tener este tipo de alumnado o incluso este tipo de docente, ¿no?, a la hora de trabajar con su alumno. Los recursos, además de los propios centros, son diferentes y bueno, pues resulta complejo poner de acuerdo, ¿no?, a esas diversidad de centros en nuestra localidad con un proyecto común. Así que sí que hay también quizás pues reconocer un poco la labor de todos los coordinadores, de todos los que forman parte de esas comisiones, que bueno, pues un poco ahí al pie del cañón trabajan cada año para, bueno, pues que seguir manteniendo, ¿no?, Ubrique Blanco de Paz, en realidad. Pues sí, este año, gracias pues eso, a la labor y al empeño, al esfuerzo y a la renovación que nos proponemos cada año, ¿no?, de todas las personas coordinadoras de los centros, este año hemos querido darle también un pequeño enfoque a nuestro proyecto, contextualizando algunas de las efemérides que hemos considerado importantes a celebrar a lo largo del año. Es verdad que existen muchos momentos en los que realizamos muchas actividades en los centros, pero este año hemos querido darle una dedicación especial a tres días señalados. Uh-huh. Uno, por supuestísimo, como no puede ser de otra manera, es al Día de la Paz, el, sí, 30 de enero. Uh-huh. Pero a este 30 de enero hemos querido añadir dos efemérides fundamentales. Una ha sido el 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad, uh-huh, y otra la celebraremos el día 11 de febrero, que es el Día de la Niña y la Ciencia. Hemos considerado estas tres efemérides porque queríamos dotarle de un perfil más relacionado con la convivencia. Sabemos que estas efemérides se celebran e incluso pueden tener un proyecto concreto que se dedique plenamente a ella, pero nosotros queríamos implementarle de alguna manera ese concepto de convivencia a esa celebración, ¿no? Entonces, bajo el paraguas de Ubrique Blanco de Paz, para el 3 de diciembre, para el 30 de enero, ya se han realizado, ¿no?, las propuestas de actividades a realizar, y para el 11 de febrero todavía no. Pero lo que hacemos es presentar una propuesta de actividades que van desde actuaciones a realizar en la Guardería La Esperanza, uh-huh, hasta los centros de secundaria. Entonces aportamos una serie de bibliografía, de documentación, de actividades, de información, para que el profesorado pues utilice la que mejor se adapte a sus conocimientos o a su entorno, a su alumnado, a la edad de su alumnado, en fin, a su contexto. Uh-huh. Y se celebran de forma única, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en, uh-huh, todos los centros educativos, con la misma programación. Es, uh-huh, posible que cada uno le dé un toque distinto, pero el objetivo es el mismo y las propuestas son las mismas. Uh-huh. Por ejemplo, esta última, la más, sí, reciente, la primera, ¿no?, que ha sido entonces este pasado viernes 3 de diciembre. Sí. Uh-huh. ¿En qué ha consistido? Pues hemos tenido una actividad que ha sido común para todo el alumnado, y era la realización de una serie de juegos multisensoriales. Uh-huh. Hemos contado con la colaboración también de la Fundación 11, a través de Juan Suárez, y entonces él nos ha aportado una documentación en la que se proponían una serie de juegos a realizar con el alumnado simulando que pudiesen tener alguna discapacidad. Sí. Entonces, en función de la edad del alumnado, se ha simplificado o se le ha dado más complejidad a los juegos, pero han partido de la misma base. Hemos utilizado también unos cuentos, hemos utilizado unos vídeos y cortometrajes y otro cortometraje también para adultos, en fin, varios recursos, y de entre ellos el profesorado ha elegido los que ha considerado más convenientes. Uh-huh, claro. Y en el caso del 30 de enero, el Día de la Paz, ¿qué tenéis pensado? Pues para el día 30 de enero estamos buscando la canción que siempre nos sirve de lema, que estamos, uh-huh, ya está casi definida. Y estamos intentando también modificar algunas de las cosas porque, claro, quedamos condicionados a las circunstancias actuales, ¿no?, relacionadas con el COVID. Pero probablemente pues tengan costen como años anteriores de su manifiesto, y se utilizarán también para los más pequeños, se utilizan cuentos o se utilizan pequeños cortometrajes y para los mayores pues se hace otro tipo de trabajo. Se hacen murales comunes o se hacen trabajos que estén relacionados con los premios Nobel de la Paz o decálogos para crecer en paz, en fin. A cada uno actividades diversas, pero tampoco nos gusta concretar y enviar solamente a los centros las actividades propias para primaria, porque igual para el profesorado de primaria considera que alguna actividad que se propone para los primeros cursos de secundaria también es una actividad adecuada para su curso. Entonces mandamos toda la programación a todo el profesorado, a todos los centros, y cuentan con toda la las posibilidades de actividades. Todo ese material, todos esos recursos, y luego ya pues se va disponiendo, ¿no?, en función de lo que considere cada docente para su alumnado. Exactamente. Bueno, luego además también pues llegará el 11 de febrero, que es otra efeméride con la que también se va a trabajar, ¿no?, en torno al el Día de la, de la Niña y la Ciencia. Y esta, creo recordar yo que sí que hay en algunos centros en particular que se ha trabajado este día en concreto. Y ahora pues será pues toda la comunidad educativa, ¿no?, a través de Ubrique Blanco de Paz. Exactamente, correcto. Bueno, Ubrique Blanco de Paz además también tiene, no sé si tenía, ¿no?, porque hemos dicho antes la gincana, la tarde de juegos, que no se puede llevar a cabo por la pandemia, también evidentemente se descarta este año, ¿no?, imagino. Tal y como estamos en estos momentos, sí. Claro. Y luego había otra serie de proyectos comunes, la agenda común, no sé si también este año, bueno, pues tampoco la se agenda, ha aplicado. La agenda no se ha llevado a cabo. No se ha llevado a cabo porque como las recomendaciones establecen que cuanto menos material se maneje en los centros es más favorable para la salud, pues entonces se ha considerado no realizar la agenda. Claro, la representación teatral tampoco. Quedaba lo que es la escuela para padres, ¿no?, que no sé si también... Sí, bueno, la escuela de familia. Sí, la escuela de familia ya también está concreta. Se realizará los días 19 y 26 de enero y 2 y 9 de febrero. El horario será de 4:30, no sé, empieza a las 4:30. No le doy tarde. Ahora también falla. ¿Telemático María del Mar también o presencial? En principio parece que va a ser presencial, pero claro, en la situación actual es muy difícil determinar lo que va a pasar mañana e incluso la semana que viene. Vale. Entonces, como todavía falta mucho para el 19 de enero, si hubiese algún cambio, pues se avisará con la suficiente antelación. Pero en principio será de forma física, de forma presencial. En el FATOU, ¿verdad? De forma presencial en el FATOU. Sí. 19 y 26 de enero, 2 y 9 de febrero. ¿Y sobre sobre qué tema se va a trabajar este año? Este año queremos trabajar la disciplina positiva. Vale. Este año, pues, con este tema vendrá una especialista en neurociencia, en neuropsicoeducación y en disciplina positiva. Es mediadora familiar y escolar y es Macarena Soto Rueda. Ella ya hace unos cuantos años también asistió a nuestra escuela de familia y dejó un gran impacto. Y de nuevo hemos acudido a ella y podremos disfrutarla y aprender y compartir y formarnos. La escuela de familia que va destinada a docentes, pero también a los propios padres y madres del alumnado pueden participar, ¿no?, si lo desean, ¿no?, en toda esa serie de jornadas. Sí, la escuela de familia tiene la consideración de un curso para el profesorado, solo que especialmente con esta actividad, pues el Centro de Profesores de Villamartín y anteriormente gracias al apoyo y a la dedicación de Angélica Pan, que actualmente es la directora del CE, pues consideró conveniente abrir a la familia, la participación, abrir la participación a la familia. Entonces, aunque ellos no tienen reconocimiento por su asistencia, ¿no? Sí. Pero, bueno, sí reciben la formación tal y como la puede recibir el profesorado. Claro. Bueno, pues eso será, como decíamos, ya en enero y febrero, durante esa jornada, 19, 26, 2 y 9 de febrero. Y bueno, pues todavía tenemos otros proyectos por medio, entre ellos, como decíamos, todas esas actividades que cada centro educativo ha organizado de cara a obtener fondos para La Palma y que se van a cerrar, como me decías, pues prácticamente antes de que, durante esta semana, ¿no? Prácticamente tiene que quedar cerrada, ¿no? Bueno, dejamos también casi todo el mes de enero, porque nosotros queremos finalizar todas las actuaciones después de las vacaciones de Navidad, por si alguna actividad no se ha podido realizar completamente o ha necesitado de algún tiempo extra más, pues que tengamos tiempo suficiente. Bueno, pues hasta el 30 de enero entonces se podrá, bueno, contribuir, ¿no?, con todas pues estas acciones que se vayan a ir desarrollando a través de los propios centros educativos, y a cada centro, pues a las familias ha ido informando, ¿no?, de la actividad que ha ido desarrollando. Algunos ya la han hecho, otros la tienen en marcha, pero bueno, pues hay ahí esa coordinación, ¿no?, todos juntos. Pues sí. Para entregar esa cuenta del Cabildo de La Palma esos fondos que se obtengan, que esperamos que bueno, pues haya ese respaldo, ¿no?, de toda la ciudadanía ubriqueña, de toda la comunidad educativa y, en definitiva, de toda la sociedad, ¿no?, porque ahí pues estamos todos metidos. Exactamente, todos. Instituciones privadas, instituciones públicas, organizaciones, ONG, voluntariado, todos. Es un orgullo tener la respuesta de toda la localidad a las actuaciones que se presentan. Pues sí, enorgullece. María del Mar, nos vamos a quedar aquí. Hemos dado un amplio repaso, ¿no?, a cómo se viene trabajando de Ubrique Blanco de Paz en este curso, un curso nuevamente marcado por el COVID-19, pero bueno, adelante, ¿no?, con todos esos proyectos. Y bueno, pues ahí donde tiene que estar, ¿no?, en este caso con La Palma, pues ahí está también Ubrique Blanco de Paz y trabajando en paralelo con todas las iniciativas que desarrollan cada curso. ¿Qué más nos queda por decir antes de marcharnos? Pues nos queda decir poca cosa. Agradecer nuevamente a vosotros por acordaros siempre de este proyecto y por dar publicidad y por difundir todas nuestras iniciativas que con vuestra actuación pues ganan muchísimo más eco. Y agradecer a toda la comunidad educativa por el respaldo siempre a todas las actuaciones que presentamos y a todas nuestras iniciativas. Pues sí. Pues con esas palabras nos vamos a quedar, agradeciendo nosotros a María del Mar Domínguez, que nos haya atendido en la mañana de hoy y como siempre que se lo solicitamos, coordinadora de Ubrique Blanco de Paz. Muchas gracias por estar con nosotros. Vale, gracias a ti, Rocío, a vosotros. Muchas gracias.